atrevido galán, durmiendo cama ajena una noche fatal, con la traidora que te hacía pasar cuando el marido se iba a trabajar. Que casi te mataron, atrevido galán, durmiendo cama ajena tenía que pasar, y te agarraron y te pegaron, te humillaron, se te mandó a rodar en cama ajena. Palabra que te debo y me das pena, qué caro que pagaste por robar en cama ajena. Noche fatal, con la traidora que te hacía pasar, cuando el marido se iba a trabajar, que casi te mataron, atrevido galán, durmiendo cama que era tenía que pasar, y te agarraron.